Manos al piso. Recordamos las vías de comunicación para que la gente nos llame y se gane entradas para ir al teatro este viernes a las 11 de la noche para ver La Última Habitación en el Teatro Belisario, Club Cultura en Corrientes 1624. Tienen que llamarnos al 5197-5338 y responder la pregunta. ¿Quién le parece? Sí, del día de hoy. ¿Quién te parece que es el periodista representativo de la Argentina? Esto en colación del Día del Periodista, que es el domingo que viene. Claro, cualquiera. Nelson Castro, La Nata, Rolando Graña, Luis Majul, el que quieran nombrar. Rodolfo Wall, histórico, puede ser. Puede ser, muerto, Mariano vivo. Moreno, el que quieran. Llamen y se ganan dos entradas. Para el teatro, está bueno. Está buena. Para la previa. Está buena la cocina. Está buena la cocina. Seguimos con el tema que nos compete el día de hoy. Estamos hablando de periodismo de investigación. Y vamos a escuchar el segundo audio de que le preguntamos. O sea, las preguntas que le hicimos a Miriam Lewis. Miriam Lewin. Periodista de Telenoche, que durante la dictadura estuvo detenida. Y que en la segunda parte de estos audios habló de cómo debería ser, ¿no?, un periodismo de investigación. Acá me está surgiendo una alerta de la producción que ganó Federer. Decile a Nacho que ganó Federer. Ganó Federer. Se ha quedado fuera del potro, lamentablemente. Bueno, decorosa caída. 3-2 contra el número 2 del mundo es... ¿Está bien? Sí, una derrota aceptable, se puede decir. Actuación magnífica igual del potro, seguramente. ¿No querés relatar el partidito? No, ya terminó. Está Federer tirando al público sus pertenencias. Bueno. No, una lástima lo del potro. Pero bueno. Metámonos de vuelta en el programa. Segunda parte de entrevista con Miriam Lewin, que nos repasa cómo debería ser para ella el periodismo de investigación, los modelos de ahora, de los programas televisivos, nuevos estilos que están surgiendo, y hace como un balance general al final. Vamos a escuchar. Lineamientos generales, digamos. ¿Cómo debe realizarse una investigación? En pocas palabras, ¿qué le recomienda a los futuros periodistas que van a incursionar en este género? Primero, no caer en el facilismo, de la espectacularidad, tratar de llegar lo más alto, lo más profundo que se pueda en la obtención de información, no recurrir a la cámara oculta con facilismo. La cámara oculta tiene que ser solo para demostrar lo indemostrable después de que se obtuvieron todos, de que se haya esforzado todo el equipo en obtener toda la documentación posible, es un último recurso y no el primero. La cámara oculta es muy atractiva, sobre todo para la televisión, pero no es una herramienta que pueda usar cualquiera y en cualquier situación. Y por otro lado, me parece que hay algunas investigaciones periodísticas que caen en la espectacularidad, terminan victimizando al investigado a tal punto que en algunas ocasiones el televidente, el espectador, se solidariza con el investigado, porque se atraviesan ciertas barreras y se hace gala de una agresividad, de una violencia que no puede ser justificada de ninguna manera. Y esta espectacularización de algunas investigaciones, ¿no? ¿A qué cree que responden? ¿A que hay un nuevo modelo de programas en la televisión o que el rol del periodismo está cambiando en estos tiempos? No, el rol del periodismo no está cambiando. Yo creo que es el facilismo. Ni siquiera te diría que es la pelea por el rating, porque son canales que no tienen un rating demasiado alto, no hacen eje en esto. A lo sumo conseguirán con esa espectacularización uno o dos puntos más de rating, lo que es absolutamente irrelevante, incluso desde el punto de vista comercial. Yo creo que es el facilismo. Tenemos que sacar una investigación al aire ya para la próxima emisión del programa. No tenemos tiempo para profundizar y esta es la forma más fácil y más superficial, diría yo, de hacerla. Y esto de que se busca también mostrar todo y meterse en villas o en lugares así hasta las últimas consecuencias. Bueno, una cosa es mostrar la realidad de una villa y otra cosa es tergiversar la realidad de la villa y estigmatizar a la población con una visión maniquea, como si las villas fueran exclusivamente el nido de la delincuencia, utilizando imágenes robadas de un documental como pasó en América, utilizando imágenes de personajes, tachándolos de narcotraficantes cuando en realidad son vendedores ambulantes, utilizando imágenes de una ONG que limpiaba de basura los pasillos de la villa, arrastrando la carcasa de un auto diciendo este es un desarmadero ilegal. Esto pasó hace poco con el barrio Zabaleta, ¿verdad? Sí, sí, es inaceptable, absolutamente inaceptable. Y bueno, para finalizar, no puedo evitar preguntarle acerca del caso del médico Ferriols. En ese caso, ¿la cámara oculta estuvo bien aplicada, digamos? La cámara oculta estuvo perfectamente aplicada porque el hombre estaba haciendo uso de su posición de poder con una persona más débil, lo había hecho por primera vez cuando la travesti tenía 17 años, estaba intercambiando sexo por servicios médicos, por un descuento en la operación, aprovechándose de una situación de debilidad de la paciente. Además, no llevaba adelante las prácticas médicas indicadas, como el registro del nombre verdadero de la paciente, operaba a menores sin autorización de sus padres, tenía un quirófano en su consultorio que utilizaba para operar y no estaba habilitado para hacerlo, no hacía análisis prequirúrgicos y desatendía a sus pacientes cuando tenían complicaciones postoperatorias. ¿Se podrá decir que esto no es un delito? Perfecto. Pero nosotros hicimos la investigación teniendo en cuenta que el juramento hipocrático que hacen todos los médicos dice: juro desempeñar mi profesión a conciencia y con dignidad. Si a uno le preguntaran si está bien que un profesor apruebe a una alumna en una materia a cambio de contacto sexual, todo el mundo diría que no. En este caso, un médico estaba aprovechándose de la situación de debilidad de una paciente para obtener servicios sexuales, por más que la paciente se prostituyera en su vida privada, ese es otro tema. Lo estaba haciendo dentro del ámbito de desarrollo profesional, entonces es consultorio privado. De manera que esto es muy discutible que sea una invasión a la privacidad, a la intimidad incluso. Sí. Bueno, y la última, para terminar, un balance general, digamos, del periodismo de investigación en la actualidad, en comparación quizá con el de la década del 90, donde se vio un florecimiento de las investigaciones periodísticas. ¿Cómo observa? El periodismo está en decadencia. Al principio yo lo atribuía a que en un primer momento había altísimas expectativas con respecto al gobierno de Kirchner en cuanto al combate a la corrupción. La gente estaba cansada de ver hechos de corrupción en la pantalla. Ahora creo que hay un predominio del facilismo, de la cultura light y del pasotismo. Y obviamente va a predominar Tinelli bailando en el caño y Gran Cuñado, y no un cara a cara con los problemas profundamente arraigados en la sociedad argentina. No estoy hablando solamente de periodismo de investigación, sino el debate de otros problemas como la falta de vivienda, la creciente pobreza, la marginación. Esta es mi opinión. Bueno, Miriam, muchísimas gracias por... Hola, soy Sebastián. Quiero decir que para mí el periodista más representativo es Víctor Hugo Morales. Bueno, muy lindo programa, espero que sigan así, chicos, un abrazo. Hola, es para participar en el concurso de las boletas. Mira, el periodista más representativo es La Nata. Para mí, que soy colombiana, que vengo de afuera, el periodista más representativo en Argentina es Nelson Castro. El programa está muy bueno, gracias, chao. Mi nombre es Edna Rueda, mi número es 48... Bueno, hay mensajes de la columna colombiana. Sí, le sacaron el número. Y ese, iban a llamar acá los... los muchachos, los, como locos. Bueno, y Sebastián también. Le mandamos un beso a Sebastián. Bueno, y para aclarar de lo que dijo Miriam Lewin, ¿no? Sobre el caso de Zabaleta, una villa que queda en Pompeya, que Facundo Pastor y el programa se metieron y como estigmatizaron, ¿no? Y sí, los vecinos hicieron una protesta frente al canal por esta estigmatización burda, según la tildaban ellos, y que se movilizaron para responder todos juntos a esta difamación que hicieron del barrio, ¿no? Porque en su investigación tildó a ese barrio como si fuera, no sé, lo más tenebroso de la ciudad de Buenos Aires, y según los vecinos se vieron perjudicados. Claro. Y después repasó sobre el caso Ferriols, en el 2004, es el médico, el esposo de Beatriz Salomón. Tremendo bardo. Que se armó un lindo escándalo por la cámara oculta que le hicieron en Punto Doc, en el programa, que en ese momento ella producía. Uh-huh. Bueno, ella lo defiende. Ella defiende, todo. Defendió esa cámara oculta que mostró al médico pidiendo favores sexuales a cambio de las operaciones estéticas, ¿no? Servicios. Pero bueno, había muchos delitos más en el trasfondo, según aclaró Lewin. A mí me quedó resonando lo que ella dijo acerca del facilismo y una de sus frases fue: no tenemos tiempo para profundizar. Esto nos pone a los periodistas en otro lugar, ¿no? Bueno, a ver, si vamos a hacer una investigación periodística que sí realmente... Bueno, además de lo que ya dijimos, que es costosa, que requiere un tiempo, bueno, pero que profundicemos en eso para sacar un buen trabajo y, bueno, no cumplir estos... El tema es que si no te bancan de arriba, sí, es muy difícil llevarlo a la práctica. Es como una puja constante, ¿no? Porque hoy en día se premia la inmediatez, como todos saben, ¿no? Por internet y todas estas cuestiones. Y hacer una investigación de 2-3 meses, ¿qué medio puede llegar a bancar un periodista trabajando 3 meses sin publicar nada? Es complicado, es un tema para seguir, para tener en cuenta, pero... Vamos a seguir en un ratito hablando de este tema. Ahora vamos a una tanda y volvemos con la columna. Dale. Nueve, tres, nueve, 93.9.